Estas son las mañanas de la X 103.9 FM, la xmalasmusica.com. Ayer Bogotá se vistió de hierro. Tremendo. Tremendo concierto. Qué show. Sí, sí, maravilloso. ¿Usted los había visto antes o no? No, era la primera vez, por eso fui, porque dije, necesito ver este show antes o de que se retire la banda o de que pues muera yo. Esperemos que no pase. Con los muy buenos días, 7 de la mañana, 11 minutos. Dani Galvis está en las mañanas de la X. Muy buenos días, bienvenida a este paraíso. Buenos días, Alejo. Hombre, qué rico madrugar con ustedes. Además, un solecito delicioso que nos recibe hoy en Bogotá. Así que, bueno, gracias por la invitación. ¿Qué hizo el fin de semana? Descansé. Hace varios fines de semana que no descansaba así tan sabroso. Dormí ayer un montón, vi series, qué bueno. Salí a cenar y ya, en la casita más bien relajada. Ok, bueno, ¿y cómo va el gato? La gatica, feliz. Invitación para los que no tienen gato o no han adoptado, que lo hagan porque alegran la vida de una manera increíble. Además, muchas mascoticas por ahí en la calle, sí. O muchos animalitos más bien por ahí en la calle con ganas de mimos, así que adopten, no compren. ¿Por qué decidió? ¿Por qué decidió adoptar? Mira que yo siempre he tenido mascotas, animales de compañía y siempre han sido adoptados. Nunca me ha gustado comprar animales. Y en Bogotá, lo que hace que vivo en Bogotá, no había tenido como mascotita, viviendo sola. Me hacía como falta. Yo soy bien solitaria, bien casera. Y dije, oiga, necesito como alguien que me acompañe. Uh-huh. Y decidí adoptar una gatita. Fue como para mi cumpleaños que dije, vamos a darnos doble regalo, para ella y para mí. Bueno. Muy bueno, bien, pues eso chévere. Está muy bien. Está muy linda. ¿Me la dejan traer aquí un día? Aquí somos animal. ¿Somos pet friendly? Sí, con toda. De hecho, acá tenemos un gato vecino que a veces se metía. Ah, se me han contado. Federico. Sí, sí, sí. Que no volvió a aparecer, Alejo. No volvió a salir. Esperemos que esté bien. Sí. Lo único que uno espera es que esté bien, Federico. Sí, es verdad. De todo corazón. Buenísimo. Estas son las mañanas de la X-103.9 Maiden. Iron Maiden en Bogotá regresó a vivir una experiencia que yo creo que. Cada que sucede lo deja uno como obnubilado, ¿no? Como encandilado con ese nivel de virtuosismo de guitarras, ¿no? Tremendo. Yo la verdad es que no recuerdo haber escuchado un concierto, haber estado en un concierto donde las guitarras sonaran tan duro y tan bien. Cada uno de esos jinetes del apocalipsis de verdad que se divierten, tienen más de 70 años o 60 años y están grandes y parecen unos niños en ese escenario. Steve Harris, mi favorito, tremendo bajista, y se nota que pues llevan ya 50 años tocando. Sí, qué cosa tan impresionante ver a esa gente tocando guitarra y haciendo esas canciones. A mí me quedaba en la cabeza esto de que siempre han sido forajidos de la radio, ¿no? Ellos nunca es que hubieran sido los preferidos de la radio. La radio nunca les paró las suficientes bolas o la atención que merecen. Ajá. Okay. Es una banda que se hizo a su reputación en vivo y en discos. Y claro. Con canciones. Ah. Y eso ha sido suficiente para hacer cosas como lo que pasó ayer, ¿no? Sí, claro. Llenar el Campín. El estadio llenísimo. Sí, claro, y toda la gente coreando, toda la gente saltando y cantando, además pues con un repertorio que muy pocas veces se ve, tienen para hacer 5 o 6 horas seguidas sin repetir canciones y además su narrativa visual también siento que le ayudó mucho. Es bien interesante. Durante toda su carrera. Oigan, pero para los que no logramos ir al concierto, ustedes que estuvieron allá, ¿es verdad que anunciaron en medio del concierto que vuelven a Colombia en 2026? Sí. Bueno, ahí está. En 2 años regresan, supuestamente para su gira de despedida. Sí, sí, sí. Pero, Run for Your Lives. Claro, pero tienen esa capacidad de apenas acabar un concierto, anunciar una nueva fecha. Y que dijeron, vi por ahí en redes sociales que había sido el mejor concierto de su gira en Latinoamérica. Es que Bogotá respondió demasiado bien. Sí, eso dijo Dickinson, pero también se quejó de la marihuana, ¿no? Sí, claro, claro, porque le estaba afectando la garganta. ¿Verdad? O sea, era tremendo. Se o sea, así era el nubarrón. Claro. Claro. Es que tosió y dijo, hay mucha marihuana en el aire. Y yo no sé, yo tengo la impresión, esto puede ser una percepción mía, pero yo creo que el regaño sirvió porque dejó de oler por un rato. Yo sentí que dejó de oler un rato, pero siempre había varetica. Le hicieron caso a sus mayores. Claro, claro. Venga, ustedes saben que tenemos ahí como una historia bien interesante con Colombia, con Iron Maiden y con el Tino Asprilla. No. Tino Asprilla sale en la foto interna de un álbum de Iron Maiden está ahí, hace parte, hay una foto de ese álbum, ya tiene 26 años, y en la parte interna de este álbum sale el Tino Asprilla. Okay. Le pagaron en ese momento 30 millones de pesos, eso fue en el 1998 para su álbum Virtual 40. Pues es que él jugaba allá, él jugaba en Inglaterra y era una estrella. Se volvió muy famoso, lo convoca Iron Maiden y junto a otros 10 jugadores en la foto interna de este álbum sale el Tino Asprilla portando el número 10 con una camiseta que dice Iron Maiden. Estas son mañanas de la X103.9 FM con virtud y con fervor. Entonces llegó esta legión de fans al estadio El Campín y con esa misma devoción devolvió Iron Maiden la fuerza de su fanaticada y fue un placer verdadero verlos anoche en el estadio El Campín. Estas son las mañanas 103.9, son las 7:16. Aquí están Death Cab for Cutie. Esto se llama Meet Me on the Equinox. Jobscolombia.com. Un día como hoy, en el año 2005, Madonna llega a la posición número uno en Estados Unidos con su álbum Confession as a Dance Floor y llega a esta hora mañana CX con Hang Up. Esta es para Bastián, ahí estaba Stop Crying Your Heart Out en las mañanas de la X103.9 FM. Nuestra pregunta del día de hoy tiene que ver con un listado de discos que se encontró usted, Andrés, el fin de semana. Sí, es un listado con los discos que costaron más hacerlos en cuanto a ¿los que dinero. Más se demoraron o qué? No, en cuanto a dinero, los que más costaron a los que dinero. Más plata costaron. Exactamente. Hay un listado que publicó Sopitas.com, nuestros colegas mexicanos, y entre ellos pues hay joyas muy chéveres como el Tusk de Fleetwood Mac, costó $6 millones, uno de los discos más caros en hacerse en la historia, y además de eso el contraste con su fracaso, un fracaso comercial vendiendo 4 millones de copias en todo el mundo. Está por ahí también en ese listado un disco que hizo Aerosmith que se llama Rock in a Hard Place, costó $4 millones. Ese fue el disco posterior, ese fue un disco ochentero. Este es un disco ochentero, sí señor. Sí, claro. Ahí está. Ese fue el disco con el que casi se acaban. Uh-huh. Sí, ese fue el disco después de que Steven Tyler se enfermó muchísimo y entró en las drogas mal y todas esas vueltas. Sí, estaba. ¿Qué más discos hay? Está uno que ya hemos conocido, que ya hemos hablado, del cual ya hemos hablado aquí, es el Once Upon a Time in Shaolin de Wu-Tang Clan, ¿no? Que además es básicamente como una joya de culto del hip hop. Grabarlo costó más de $3 millones, y pues es uno de los discos más representativos de la banda. Claro. No, y eso nos lleva a preguntar qué. Eso nos lleva a preguntar cuál es su disco más preciado y cómo lo consiguió. Pero queremos preguntar es por su valor, ¿no? Sentimental, no solamente por si le costó mucho dinero o no, sino por qué es preciado para usted, porque fue el primero que consiguió con su propia plata, porque se lo regalaron sus papás, porque se lo regaló alguien especial, porque lo tiene firmado por el artista o por la banda, o porque es una edición ultra especial. Queremos saber por qué es valor sentimental. Listo, si usted tiene un disco, cuéntenos el valor sentimental de ese disco también, cuéntenos cuál es el disco más preciado que tiene usted en su colección, si tiene discos todavía. Estas son las mañanas de la X, son las 7 de la mañana, 33 minutos, en arroba la X, más música queda la inquietud. Oh, I leave quite an impression, 5 feet to Vamos a hablar de tecnología y estaba Sabrina Carpenter con Taste en las mañanas de la X103.9. Dani, Shazam se acerca a otro hito en su historia como aplicación de descubrimiento de canciones. ¿Cuál es? Rompe un récord y es que alcanza los 100 mil millones de canciones reconocidas. 100 mil millones. Eso es un viajado. Esto es más o menos a 12 canciones identificadas por cada persona en el planeta. ¿Usted ha usado Shazam para descubrir canciones? Por supuesto, o sea, yo creo que todos le hemos robado canciones al DJ o escuchamos una canción en la radio que no sabemos cómo se llama y le damos clic ahí al botoncito de Shazam. ¿Ustedes son ¿Tiene lista con las canciones o las descubre y las abandona después? Pues mira, que esa es una buena pregunta. Claro, eso le va quedando uno ahí en la aplicación, las debería como ir incluyendo. No, como que las voy reconociendo y sí las voy metiendo como a mis playlists, pero uh-huh. Sí que claro, he usado Shazam. Lo que yo no sabía, no sé si ustedes lo tenían presente, es que Shazam inició en el año 2002 en el Reino Unido y era un servicio de mensajería. O sea, las personas llamaban a un número, al 2580, uh-huh. Utilizaban el teléfono fijo, ponían ahí en el operador la canción y ellos mandaban por mensaje de texto el nombre de la canción a través de entonces el celular, y ya luego, hacia el 2008, cuando llega la App Store y demás, se lanza como aplicación móvil, y hacia el 2011 ya había reconocido más de 1,000,000,000 de canciones. ¿Cuál fue la última canción que descubrieron a través de Shazam? Andrés, ¿usted tiene algo? A ver, vea, aquí ya, la está. Última que yo descubrí se llama Caracas en el 2000, de Elena Rose y Danny Ocean. Caracas en el 2000. Caracas en el 2000. De Elena Rose, que está muy de moda, y de Danny Ocean. Los dos son de Warner Music. Yo, mi último descubrimiento fue porque no me acordaba de un nombre de una canción de Bryan Adams. Se llama Run to You. No jodas, esa sí. Es muy buena. Esa sí. Canción es muy buena. ¿Cómo es que se llama esta canción? ¿Cómo es que se llama? Shazam de una. Es que es tremenda aplicación. Miren, yo esta es como una salsita que nunca había escuchado. Me gustó bastante. La escuché por ahí en una historia de alguien, de Ángel Canales. Se llama Sol de mi vida. Ok. Esa la Shazamie. Y bueno, yo creo que todos tenemos un montón de canciones por ahí. Esta aplicación se usa bastante, muchísimo. Dicen que para identificar las canciones que alcanzó este récord Shazam, una persona necesitaría usar Shazam una canción por segundo durante 3,168 años para llegar ¿qué? A esos 100,000,000,000 tremendo. De canciones que ya ha identificado esta aplicación. Qué cosa tan vulgar esos números de hoy en día, ¿no? Sí, sí, son muy grandes. Total. Miren, hay una canción, la de Benson Boone, Beautiful Things, que aparece también en las predicciones, o apareció en las predicciones de Shazam en el 2023. Dicen que fue la primera canción lanzada de ese año en alcanzar los 10,000,000 de reconocimientos, y también fue la más rápida al lograrlo en 178 días. Ok. Una canción también bastante shazameada en el 2023. ¿En qué momento la Real Academia de la Lengua va a aceptar que digamos la palabra shazamear para hablar de descubrir? Es una palabra que se usa con frecuencia cuando se trata de, sí, de claro, Shazam, ¿no? Sí, claro, verbalizar la palabra, así como streamear, yo creo que también streamear. Van a ser dos palabras que en un par de añitos ya deben estar oficializadas en la RAE. Estas son Mañanas de la X, esta noticia es de Shazam aquí en las Mañanas de la X, 1:07:39. Estaba Fire for You de Canons en las Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Ganó Max Verstappen la Fórmula 1. Otra vez, es el rey y señor de la Fórmula 1. Se llevó otra vez el premio, pues quedó campeón. Sí. Y pues, ese lo baje. Deporte sigue estando más vigente que nunca, ¿no? Sí, claro, y además porque ha logrado llegar a un lugar en donde es aspiracional, ¿no? Uh-huh. Pues siempre ha sido aspiracional, pero ahora se metió mucho más por el lado del entretenimiento, sí. Y se convierte en un plan más allá del deporte per se, pues para estar, para ir, para conocer, para tener la chaqueta, para tener las gafas, bueno, todo esto, pero sí, con 27 años... El neerlandés conquistó su cuarto título de Fórmula 1 y está encaminado a convertirse en el piloto más ganador de la historia. Sí, partía quinto. Ajá. Delante de su rival. Se mantuvo fuera de problemas en la arrancada, luego fue paciente para adelantar a Pierre Gasly en las primeras vueltas y comenzó a perseguir a los Ferrari, aprovechando los problemas de Charles Leclerc con las llantas en la vuelta 8. Ya había subido a posiciones de podio y con mucho más ritmo que los Ferrari. Verstappen se colocó segundo tras dar cuenta de Carlos Sainz en la vuelta número 10. En la 11 entró en boxes y una brillante parada de su equipo le permitió salir por delante de Sainz, que había parado antes. Noticias de deportes de Mañanas de la X. ¿Qué más hubo en deportes? ¿Hubo algo más? ¿Ustedes son deportivos? ¿Dani, algún tema deportivo más allá de su fitness? No, ya ves que no, este fin de semana no me di cuenta como decir nada relevante. Por ahí fútbol de salón, que de pronto es como esas categorías deportivas que no son tan conocidas, y aquí a Colombia además le va muy bien. Tuvimos hace un tiempo, hace unos días, campeonas de fútbol de salón femenino con la selección Colombia. Chévere. Pero sí, las mujeres se les está yendo muy bien en el fútbol, están muy tesas. Tenemos a Mayra Ramírez, que es una jugadora colombiana que está nominada como mejor jugadora del mundo. Wow. Y es la segunda vez que una mujer colombiana, el año pasado fue Linda Caicedo, está allí como entre estas nominaciones. ¿Ella juega en el Chelsea? En el Chelsea. Sí. Es tremenda jugadora y bueno, está nominada a mejor jugadora del mundo. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Ahí está rápidamente la noticia más importante del deporte a nivel mundial este fin de semana. Pero si de pronto usted allá afuera en arroba la X más música en redes sociales tiene algo que quiera conversar con nosotros de deportes, también estamos dispuestos a escuchar a ver qué tiene para decir, y lo leemos al aire en mañana 103.9. Son mañanas en la X 103.9, hablando de premios y de logros. Dani, Doris Salcedo es la primera colombiana en recibir el Premium Imperial de Japón. Tremendo, miren, ese es un galardón que reconoce obras en varios campos, como pintura, escultura, arquitectura, música, teatro o cine, que son áreas que no están cubiertas por el premio Nobel. Así que sí, ella en la categoría de escultura se convierte en la primera colombiana en obtener este reconocimiento, y es bien interesante porque hay como nominaciones, ¿no? Hay como ciertos sectores o ciertas personas que nominan a varios artistas, y entre esos están entonces el comité de nominación que está en Alemania, en Francia, en Reino Unido, en Italia, Japón y Estados Unidos. Ellos nominan entonces a Doris Salcedo y se lleva ese reconocimiento, que es uno de los más importantes del arte en el mundo. Bueno, y logros para poetas también, Andrés. Un colombiano, un pereirano, además, tiene 28 añitos, Sebastián Martínez Vanegas, paisano, se llevó un premio de poesía, Premio Internacional de Poesía Emilio Prados, convocado en Málaga, al sur de España, por el Centro Cultural Generación del 27, para autores menores de 35 años, por su obra Tener un Cuerpo es Mala Poesía. Así que otro colombiano galardonado en poesía en España. Son las 7:50 en mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Cuéntenos cuál es el disco más preciado que tiene, el valor sentimental que tiene para usted. El próximo 19 de agosto de 2025, distintas generaciones cumplirán un sueño cuando Kylie Minogue llegue al Movistar Arena en Bogotá. Una de las grandes divas pop de la historia regresa después de más de una década. De entradas disponibles desde 229 mil pesos, más servicio en tuboleta.com. Una de las grandes canciones de la década de los 90, la segunda que firmó el entonces muy joven sello discográfico Interscope Records, después de una canción llamada Rico Suave de Gerardo, Marky Mark and the Funky Bunch con Good Vibrations en las mañanas de la X. ¿Cuál es su disco más preciado, el valor sentimental más grande que tiene un disco que ha dicho la gente? Sergio, a través de arroba la X más música en Instagram, dice que el CD de Trench de los 21 Pilots fue el primer disco que compré con mi dinero, y el gusto por compartir música en físico, dice Sergio. También nos dice por aquí The Real Güerita, dice la Hysteria de Def Leppard. Lo tengo en LP, en CD y en cassette. Mi hermano me lo trajo de México. Yo compré el CD en lo último de Tiendas Entertainment Store. Y el cassette lo encontré por casualidad en la casa cuando tenía 12 años. Brian García dice que el Discovery de Daft Punk lo compró en una subasta por eBay. Y Alejo Cuellar dice toda la colección de álbumes de los Beatles en LP de la época, la caja remasterizada, herencia de mi padre, entre otros tantos. Sí, esas herencias son muy comunes. Tremendas. Herencias poderosas. Cuéntenos usted todavía, si aún no ha participado, ¿cuál es ese disco valioso? ¿Cuál es ese valor sentimental que tiene? Además, en arroba la X más música es la pregunta de la mañana de hoy para arrancar la semana. Dua Lipa con Illusion. Bueno, hubo problemas a la salida ayer en Maiden. Pues eso estoy viendo, algunos problemas de logística con la empresa encargada. Controlar ese montón de gente es todavía un reto. ¿no? ¿Cuánta gente había? ¿Por ahí unas 35,000? Yo creo, sí. Uf, qué cantidad de gente. Yo creo. Pero sobre todo es que son 35,000 personas, pero todas muy fiebres por Maiden. Sí, pues es que había gente acampando desde hacía 2 días. Uf, qué frío. Sí, sí. ¿Y qué pasó con 911? Pues dicen que no estaban preparados para orientar a las personas hacia dónde debían ir cuando ya se sale del estadio. Uh-huh. Recordemos que cada... Eso suele pasar con mucha frecuencia, que de pronto usted se acerca, le pregunta a alguien de la logística y no tiene ni idea dónde está parado, pero pues no necesariamente significa que todos ignoren o no sepan, sino que a veces de pronto hay una persona recién contratada o alguna cosa, pero yo no quiero justificar pues el tema. Lo que pasa es que lo que me preocupa de este tipo de cosas es que las opiniones son como muy localizadas, ¿o qué? O sea, usted me está contando esto porque leyó Twitter que alguien dijo esto en redes. Sí, yo estoy viendo sobre todo Twitter y hay algunos comentarios, okay. Pero sí, lo de siempre, también hay personas